una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Broken door, there's nothing left here anymore. My room is cold, it's making

I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Ooh. Hey, 'cause I believe in you. Oh, if I can see it, ooh, then I can do it. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Time after

97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz.